acostumbrarme a vivir así. Ahora se esfuma ese amor inmenso que deseas tener por mí. Fue difícil pero no imposible vivir sin ti. Olvidarme de aquellos besos, acostumbrarme a vivir así. Ahora se esfuma ese amor inmenso que deseas tener por mí. Tú ya lo sabes, son cosas, son cositas de la vida. Así se baila con deseo. Acostumbrarme a vivir así. Ahora se esfuma ese amor inmenso que deseas tener por mí. Fue difícil pero no imposible vivir sin ti. Olvidarme de aquellos besos, acostumbrarme a vivir así. Ahora se esfuma ese amor inmenso que deseas tener por mí.